tenemos necesidad de ser mirados y de atrevernos a mirarnos a nosotros mismos, siendo conscientes de que Jesús es el Maestro que mira a todos con la intensidad de un amor incondicional. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es 29 de abril del 2024, es lunes, no es un lunes cualquiera, porque hoy es San Pedro Mártir. Vamos a despedir abril, pues con lluvia y fresquito. Digamos que estos tres próximos días que llegan, hasta el miércoles 1 de mayo, que es festivo en toda España, luego los de la Comunidad de Madrid tienen el 2 de mayo ahí y un puentecillo que no está mal, pero son días de lluvia y de tiempo más fresco, hasta que llegue el fin de semana. Ya metidos en mayo, igual la cosa cambia. Bueno, ustedes hoy pues están como todo el PSOE, me imagino, o como buena parte del país, con esa cosa de la incertidumbre de ¿y este tío qué va a hacer? Este hombre, este presidente del gobierno, este es la pregunta. Nunca me habían hecho tantas preguntas en un fin de semana, amigos y conocidos. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que se va, se queda a media pensión, se va para volver? Y ciertamente estos días he contestado que da igual. Bueno, no da igual, seguramente. Pero el daño ya está hecho. Han sido 5 días de escenificación de un narciso con sueños húmedos totalitarios para provocar una serie de adhesiones bochornosas y sobre todo la reclamación de una suerte de impunidad. Impunidad o inmunidad para sus cosas y las cosas de su esposa. Una irresponsabilidad de libro. De libro. De adolescente. Además, por supuesto, con la intención de ahondar en la división de los españoles en buenos y malos. Y para ello ha colaborado un coro de plañideras importante en toda España. Gente, por lo demás, alguna de ellas bastante respetable. El espectáculo peronista que ha desencadenado Pedro Sánchez hoy llega teóricamente, hoy, a lo mejor no, a lo mejor llega mañana, pero a su desenlace. Después de victimizarse, apelar a las masas, todos los borregos que le han dedicado comunicados vergonzantes, toca escenificar el final. Y se vaya o se queda, que es una cosa que debe saber él y el círculo más inmediato, ha desgastado de forma muy grave la institución y ha desgastado de forma muy grave la propia democracia. Cuando está creando un final a su propia altura. Desde luego es mejor que se vaya. Cuanto más lejos, mejor. Pero fíjense ustedes, si lo hace, ¿en qué lugar deja a todos los que el sábado lo dieron todo? Con el Pedro Quédate, con histerismo chillones al estilo de María Jesús Montero, con todos los demás, ¿dónde, en qué lugar los deja? ¿En qué lugar deja a su partido? Que se queda absolutamente perplejo. Pedro Sánchez sabe que las investigaciones en torno a los negocios de su esposa y a otras cosas van a continuar. Y que lo que quede por destapar se va a destapar. A él le conviene estar aforado. ¿Creen ustedes que está dispuesto a asumir ese riesgo? Seamos serios, vamos a ver. Que un juez abra diligencias por informaciones periodísticas, por cierto, contrastadas y no desmentidas, no es razón suficiente para que un presidente dimita. ¿Todo esto es el teatro de una exageración? Bien porque hay algo más que solo él sabe, o bien porque es una estrategia para rearmarse cara a una investidura, perdón, a una legislatura que no tiene nada fácil. ¿Alguna estrategia más esconde este teatrillo sentimentaloide de la carta de los cinco días? Si es un buen calentón a sus fieles cara a unas nuevas elecciones, vamos a ver cómo le sale la jugada, porque de momento todavía le queda un mes para poder convocarlas. Pero como sea, Pedro Sánchez va a quedar retratado como tóxico, como indeseable para la democracia española, decida lo que decida. Desde luego, si decide irse, será mejor para nosotros. Pero el trabajo de reconstrucción política va a ser absolutamente ímprobo. Claro que se irá, pero yo dudo que se vaya ahora. Eso sí, se vaya cuando se vaya, ahora o más tarde, el final de Pedro Sánchez va a ser dramático, como él merece por otra parte. Y más si se dispone a maniatar a jueces, a informadores, a oposición, tal como le piden los estómagos agradecidos en esa esperpéntica terapia de grupo de estos días, con su coro de plañideras incluido. Irse ahora a las puertas de las elecciones catalanas, me cuesta creerlo. Irse ahora con la ley de amnistía sin aprobar y con un difícil recorrido en cualquier caso que le quede por delante, me cuesta creerlo. No es imposible. Pero sea como sea, fíjense ustedes lo que les digo, Pedro Sánchez está en una cuenta atrás. Una cuenta atrás inexorable. Le repito, no tanto por lo que sabemos nosotros, sino probablemente por lo que sabe él. Que no muy tarde lo sabremos todos. Todo ha sido una performance llena de cálculo político. Pero lógicamente hoy, o mañana, porque la verdad aquí no nadie sabe nada, Pedro Sánchez no puede comparecer como si no hubiese pasado nada. Ha sido un letargo reflexivo y voluntario al que se ha sometido el querido líder. Y a esta hora nadie sabe qué nos va a contar. No hay nada en la agenda de Moncloa. Es más, de los 22 ministros del gobierno, hoy solo 6 tienen algún acto público. Tenemos sensaciones, sobre todo las que tiene el gobierno y el PSOE, y nos cuenta Ricardo Rodríguez, que ahora mismo la situación ellos creen que pinta mal, y que en el PSOE la mayoría apuesta porque se va, porque dimite, y algunos se han echado a temblar. ¿Qué será de nosotros en el postsanchismo? ¿Qué vida nos espera? Bueno, pues habrá que verlo. Luego ahora a las 6:30, si le parece bien, yo le doy alguna de esas escenas de Alipori que quedan ya para la historia, y les pongo algunos de los sonidos que califican y que retratan estos cinco días que hemos pasado absolutamente inauditos y absolutamente inexplicables. Que con el paso del tiempo, la verdad es como los nudos endemoniados, poco a poco se van soltando, poco a poco se van explicando, y alcanzaremos esa explicación. Pero de momento dispongámonos a pasar un día entretenido, muy entretenido, y una semana, bueno, toda la semana va a ser muy, muy entretenida. Era que hay más cosas que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Hay vida más allá de la decisión de Pedro Sánchez, incluso en la política. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, el PNV y el PSE abren hoy en Bilbao la negociación para reeditar su coalición en el gobierno vasco. Los dos partidos esperan que las negociaciones no se alarguen demasiado. A todo esto, la Guardia Civil investiga el posible asesinato de una mujer en la localidad valenciana de Rafelcofer. El cuerpo de la víctima, de 66 años, presentaba numerosas puñaladas en la espalda. No se descarta de momento ninguna hipótesis. Además, este fin de semana en Navarra, la policía foral ha detenido a un octogenario como presunto autor de la muerte de su hijo con un arma de fuego en la localidad de Laviano, al sur de Pamplona. Hoy, por cierto, los contribuyentes ya pueden pedir cita a la agencia tributaria para realizar la declaración de la renta por teléfono. Aún así, las declaraciones comenzarán a hacerse por esta vía a partir del 7 de mayo. Como novedad, se ha puesto en marcha este año un plan especial para mayores de 65 años que residan en pequeños municipios donde no exista una oficina de la agencia tributaria. En Italia, Giorgia Meloni anuncia que va a encabezar las listas de su partido en las elecciones europeas. La primera ministra de ese país lo afronta como un examen a su desempeño en el cargo y también a la gestión de su gobierno desde que llegó al poder. Meloni ha destacado su gestión en materia de inmigración y política económica, una postura fuerte frente a la Unión Europea, a pesar de las dos guerras en curso y a la dificultad que arrastra Italia en las cuentas públicas. Y el Papa Francisco se ha convertido este domingo en el primer pontífice que visita la Feria de Arte Moderno más importante del mundo, la Bienal de Venecia. Lo ha hecho por un motivo muy concreto: apoyar con su presencia el pabellón de la Santa Sede, que se ubica precisamente dentro de la cárcel de mujeres de la ciudad. Les imploro, amigos artistas, imaginen ciudades que todavía no existen en el mapa, ciudades donde ningún ser humano sea considerado un extraño, que en lugar de sentirnos extranjeros en todas partes, propongamos ser hermanos en todas partes. Fratelli ovunque. Y en el partidazo de COPE faltan solo 5 jornadas de liga, aunque está todo prácticamente sentenciado. Bruno Casar, buenos días. Hola, Ángela, buenos días. Con el empate en el gran derbi Betis 1-Sevilla 1, la liga a falta de 5 jornadas nos deja las cosas más o menos claras. Por arriba, el Real Madrid sitúa 13 puntos de ventaja sobre el Girona, 14 sobre el Barça, a la espera de que esta noche los de Xavi cierren la jornada en primera división ante el Valencia desde las 8:30 en tiempo de juego. El Atlético de Madrid es cuarto, venció el duelo directo por esa plaza Champions ante el Athletic Club de Bilbao, que se queda a 6 puntos y con 7 sobre la Real Sociedad. Aquí sí tendremos pelea por la séptima plaza, y la última que da acceso a Europa la ocupa el Betis con 49 puntos. Son 2 más que el Valencia, que juega esta noche, y 4 más que el Villarreal. Por abajo, esta jornada nos ha dejado ya al primer descendido matemáticamente, el Almería. El Granada se sitúa a 10, el Cádiz a 5 de la permanencia, que la marca ahora mismo el Celta de Vigo. Mientras tanto, en el Real Madrid hoy van a ultimar detalles de cara a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones mañana ante el Bayern de Múnich. En Francia tenemos campeón de liga, el PSG, que también centra sus esfuerzos en el Dortmund y en esas semifinales de Champions. Y en baloncesto, Unicaja se proclamó anoche campeón de la FIBA Champions, venciendo 75-80 a UCAM Murcia en la final. Herrera en COPE. Estar informado. En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas. Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo. Porque tú no sospechabas nada. Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias. A la espera de conocer la decisión de Pedro Sánchez, la vida sigue, por ejemplo, con la campaña electoral en Cataluña, que afronta su cuarta jornada, aunque es verdad que muy marcada por todo lo que está pasando en torno a ese periodo de reflexión que se ha abierto el presidente del gobierno. Los candidatos afrontan la situación de manera diferente. Por un lado, el socialista Salvador Illa, lógicamente, no para de loar la figura del líder de su partido. Nuestro compañero Pedro Sánchez, en mi caso también he de decir mi amigo Pedro Sánchez. En primer lugar, respeto su decisión, porque es presidente de España, es secretario general del partido. Pero algunos lo han descubierto ahora, es persona, es esposo, es padre y tiene derecho a tomarse un tiempo de reflexión. Y ha hecho una pregunta que es la que hemos de reflexionar todos colectivamente. ¿Qué es hacer política? ¿En qué consiste la política? Esto desde el PSC, desde Suiza, sus socios de Esquerra piden a Sánchez que no ceda. Lo hace su secretaria general, Marta Rovira. No conviene que le fallen las piernas en un momento en el que tenemos que estar al lado de más democracia y más derechos humanos. Y en su nuevo refugio del sur de Francia, Carles Puigdemont pide a los socialistas venir llorados de casa y les lanza este mensaje en medio de su reflexión. Es evidente Es evidente cuál es su interés, cuál es su prioridad. Cuando está en juego el partido o el país, eligen partido. Cuando hay que elegir entre Cataluña o Madrid, eligen Madrid. Y como ya lo han demostrado, habrá que decidir también hoy que Cataluña no será el flotador del Partido Socialista. No lo seremos. No lo seremos. Puigdemont ha pedido que nadie vote opciones que dividan al independentismo y avisa de que esto solo puede acabar de dos maneras, con un tripartito que irá a Madrid a recibir instrucciones o con un presidente independentista que irá a la capital a dar instrucciones y a plantar cara. Aunque, a pesar de esas amenazas, parece claro que en caso de salida de Pedro Sánchez apoyarán al socialista que se proponga para la investidura, porque en caso de disolución de Cortes y de convocatoria de elecciones, la ley de amnistía decaería de manera automática. Abrimos también la carpeta de asuntos económicos porque a las 9 de esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de abril, la foto de cómo se han comportado los precios este mes que acaba mañana. ¿De dónde venimos? Pues la última cifra que tenemos encima de la mesa es el IPC definitivo de marzo, en el que los precios repuntaron 4 décimas más que en febrero para situarse en el 3,2%. Subida provocada en gran medida por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y en parte también por los alimentos, aunque la cesta de la compra es verdad que nos dio una pequeña tregua el pasado mes con un ritmo de crecimiento del 4,3%, que fue la tasa más baja en 2 años. Eso sí, llenar la cesta de la compra cada vez que vamos al súper es un 50% más caro que hace 4 años. Esa subida se nota sobre todo en el aceite de oliva, que cuesta un 70% más, y también en las patatas, el pescado o la carne, con aumentos que van entre el 7 y el 10%. ¿Van a seguir moderándose los precios de los alimentos este mes? Se lo hemos preguntado a María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, que es la fundación de las cajas de ahorro. Los alimentos pues parece que ya se van encauzando, aunque esto no quiere decir que no pueda haber en los alimentos problemas más adelante como consecuencia de problemas de derivados del calor y malas cosechas, ¿no? Porque, por ejemplo, el aceite de oliva pues continúa creciendo de precio de forma imparable y con una tasa de inflación ascendente. Bueno, pues además de los alimentos tenemos que estar pendientes también de más variables de este IPC, por ejemplo, de la evolución de los servicios, que como nos recuerda Fernández, ha repuntado tanto en febrero como en marzo. Donde nos encontramos más resistencia y por lo tanto donde se encuentra ahí el núcleo duro donde más va a costar bajar la inflación es en los servicios, ¿no? Los servicios mantuvieron una tendencia descendente en su tasa de inflación a lo largo de la segunda mitad del año pasado y enero, ¿no? Que se prolongó a enero de este año, pero luego en febrero ha habido un repunte y hasta el 3,9, ¿no? Hasta una tasa del 3,9 y en marzo se mantiene en ese nivel, ¿no? Claro, ¿y esto dónde se nota? Bueno, pues en la subida del precio de los hoteles, un 10%, un 5% el de los restaurantes y hasta un 21% el de los paquetes turísticos. Aumentos a tener en cuenta si vas a salir fuera, aprovechando que el día 1 de mayo es fiesta y además que se acerca el verano. Todo esto hace que la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, se mantenga por encima del 3%, en concreto en el 3,3%. Del conflicto en Oriente Próximo, a la espera de saber cuándo va a empezar ese ataque terrestre del ejército de Israel en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, la noticia de las últimas horas es la nueva conversación que han mantenido el primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la mesa la posibilidad de una tregua de 6 semanas a cambio de la liberación de los 40 de los cerca de 130 rehenes que aún están en manos de Hamás, principalmente mujeres, mayores y personas enfermas. También de la excarcelación de un centenar de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Conversación que llega justo cuando esas negociaciones han vuelto a coger fuerza. Por un lado, varios países árabes y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, conversan en la capital de Arabia Saudí, en Riad. Por otro, el Cairo se prepara también para recibir hoy a una delegación de Hamás para abrir junto a representantes de Qatar, Egipto y altos funcionarios de Estados Unidos una nueva ronda de negociaciones. Pero todo pasa por una condición, que Israel no inicie esa incursión terrestre en Rafah. Biden le ha insistido a Netanyahu que está en contra de esa ofensiva. El gobierno hebreo ha asegurado que escucharán la postura de Washington antes de iniciar cualquier movimiento. Pero desde el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, no se fía y asegura que solo Estados Unidos puede parar ese ataque en Rafah. Esperemos que Israel recapacite y pare este ataque, pero hacemos un llamamiento a Estados Unidos de América para que pida a Israel que no haga esta operación en Rafah, porque América es el único país capaz de evitar que se cometa este crimen. Advierte además que en caso de llevarse a cabo esta ofensiva en el sur de la franja, donde se alojan más de 1 millón de refugiados que han llegado desde el norte, más los habitantes que ya había en esa zona, sería la mayor catástrofe en la historia del pueblo palestino. Seguimos en el exterior, en este caso nos vamos de Oriente Próximo a Reino Unido. Recordemos que el pasado 5 de febrero la Casa Real Británica anunció que el rey Carlos III padecía cáncer y la última vez que apareció en público fue el pasado 31 de marzo. Fue en la misa de Pascua celebrada en la iglesia de San Jorge en el castillo de Windsor. Ese día se le vio en buen estado, incluso tuvo tiempo para saludar y conversar con la multitud que se congregó a las puertas de la iglesia. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada del rey Carlos, tan solo rumores sobre su delicado estado de salud. Y tal vez con la intención de acallar esos rumores, el Palacio de Buckingham ha anunciado que el monarca retoma mañana su agenda pública. Breaking news: King Charles III will soon return to public duties. Well, now King Charles, despite his treatment, will return to public-facing work. Buckingham Palace announcing that King Charles will return to some public duties following his cancer diagnosis. Así lo anunciaban las diferentes televisiones británicas, haciéndose eco de la primera noticia de su rey desde hacía meses. Esto significa, no significa que haya superado totalmente la enfermedad, pero los médicos que le atienden consideran que hay avances en su recuperación que permiten ir retomando poco a poco la normalidad. Atento también a este dato, sobre todo si eres uno de los 9 millones de fumadores que, según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, existen en España. El tabaco mata a 63.000 personas cada año solo en España y a 8 millones en todo el mundo. La sanidad pública financia ya 4 tratamientos para ayudar a dejar de fumar. 3 de ellos actúan sobre los receptores de la nicotina y otro sobre, es un antidepresivo. La eficacia sobre el papel está por encima del 75%. Tienes más detalles, Sefi García. La medida ha animado a muchos fumadores a dejarlo como están. Esta vez voy a intentarlo apoyándome en un medicamento que me recetaron en la Seguridad Social. Se llama Todacitan. Es uno de los 4 fármacos financiados por la sanidad pública para dejar el hábito, junto al clásico Cintabac y al Recigarum. Ahora se les une la Vareniclina, necesariamente con seguimiento psicosocial del paciente. Solo con este seguimiento se garantiza que al menos 6 de cada 10 fumadores abandonen el hábito a largo plazo, explica Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Con un tratamiento, pues puede dejar de fumar un 40 o un 45%. Es verdad que cuando complementamos con ese apoyo psicológico, las cifras rondan alrededor del 60%. Los aprobados son tratamientos bastante caros, pero si los prescribe nuestro médico de atención primaria, nos costarán la mitad, menos que un cartón de tabaco. A las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera. En la compañía de Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Pues, ¿por qué no hablamos de periodismo? Ya puesto a meter la pata, ¿no? Pues claro que sí, para que no digan que aquí se practica eso de perro no come perro, ¿verdad? Bueno, mira, el caso es que varios informadores han impulsado y difundido un sonrojante manifiesto, abro comillas, contra el fascismo mediático y judicial, cierro comillas, con el que en lugar de pedirle explicaciones a Pedro Sánchez por las actividades de su esposa o defender el elemental derecho de los jueces a actuar con autonomía, pues los tíos reclaman la censura y persecución, con otras palabras, del periodismo independiente. Mira, entre los firmantes están, entre otros muchos, Jesús Maraña, Maruja Torres, Rosa María Artal o Silvia Inchaurrondo. Y todos ellos tildan de máquina del fango las rigurosas y documentadas informaciones que demuestran cómo Begoña Gómez ha mantenido relaciones con empresas, instituciones y directivos beneficiarios de adjudicaciones, subvenciones o ayudas del gobierno que preside su marido. Estos son hechos, no son especulaciones. Bueno, pues ni este grupo de inquisidores ni Sánchez ha sido capaz de decir cuáles eran los supuestos bulos en cuestión, ¿eh? Que además de serlo, hay que recordar que tienen felizmente respuesta en el Código Civil o incluso en el Código Penal. Pero nadie, ninguno de estos denunciantes, ¿eh?, los ha utilizado para replicar a esas supuestas noticias falsas, pues Herrera, porque simplemente no existen. Es la primera vez en la historia que tantos periodistas se posicionan contra el periodismo, la transparencia y el buen gobierno, que el propio Sánchez invocaba muy solemne, con una promesa hoy enterrada bajo el bochornoso lema «No pasarán». Me comprometo a hacer de mi gestión una gestión de gobierno pública, abierta a todo el mundo, permanentemente auditable. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas. Ay, madre, la fonoteca, qué disgusto nos da. Bueno, pues el gobierno ha abierto este y auditado que prometía Sánchez se ha convertido en realidad en el mayor ataque a la independencia periodística y judicial de Europa y en el mayor desafío a la jurisprudencia de los tribunales, que ya sabes que vinculan el derecho a saber de la ciudadanía con la libertad de información. Quizá haya que recordarles a Marañas e Inchaurrondos, que van dando lecciones de periodismo cuando en realidad ejercen de guardaespaldas de Sánchez, una cosa importante: el mandato del Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo Europeo, y dice lo siguiente: presidentes, primeros ministros y altos cargos deben consignar en sede oficial las actividades, bienes e intereses económicos de sus cónyuges. Herrera, tanta lucha contra el fascismo les debe haber hecho olvidar en qué consiste esto del periodismo, ¿verdad? Seguramente, seguramente. Bueno, vamos a ejercitarlo ahora a las 6:30, con permiso. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética: paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. ¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Uh-huh, sí. 50 céntimos a la semana. Sí, sí, sí, sí. 0,0640. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¡Qué dedos tan largos y qué verdes! Son espárragos sal. Menos mal, porque están riquísimos. ¡Ay! Esta semana, espárragos verdes de origen nacional. Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Cada año se repite lo mismo. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No, podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿no? Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al lunes. Como le contaba, a las 6 de la mañana, el lunes 29 de abril, el día de San Pedro Mártir. Después de los 5 días a los que nos ha sometido el amado líder progresista, y a esta hora, como ya le contaba antes, pues nadie sabe qué nos va a contar. Pero es que no es que no sepamos qué nos va a contar, tampoco sabemos cómo nos lo va a contar, dónde lo va a contar, a qué hora lo va a contar. Ni vea cómo va a iluminarnos sobre su decisión. No hay nada en la agenda de Moncloa hoy. Y quinielas podemos hacer mucho. Todos tenemos seguramente nuestra opinión, pero la verdad es que ni su círculo de colaboradores más cercanos pues saben qué decisión tomará. A él le gusta este estado de letargo de las cosas creado pues por su decisión y estado de ánimo, para que todos sus fieles contengan la respiración, ¿no? En 5 días, estos 5 días se los ha pasado en la Moncloa, en su residencia, donde vive con su familia, y quizás solamente Begoña Gómez tendrá el poder de influir en su decisión, más allá de las discusiones que hayan tenido al respecto. Tenemos sensaciones, sobre todo las que tienen en el gobierno y en el PSOE. Hoy nos cuenta Ricardo Rodríguez que para el PSOE ahora mismo la situación pinta mal, porque la mayoría apuesta a que se va, ¿no? Y se han echado a temblar porque ¿qué será de nosotros en el post-sanchismo? La verdad es que sí se va, deja su partido echado unos zorros, y además a todos los que se manifestaron el sábado entre hipidos de emoción, los deja con el culo al aire, pero a ver qué vida les espera. Lo único que quedaba era volver a echarse a las calles en escenas que llevan un poquito de alipori, cada uno con su estilo, pero todos a una. Con eso, Pedro, estamos contigo. Pedro, quédate, estamos contigo. Es el puto amo. No hay perros, porque somos fieles. Es persona, es esposo, es padre. Han tocado en su punto débil de ver a su mujer pasar por un calvario. Todo nuestro apoyo, con el mío particularmente. ¡Hoy con toda nuestra fuerza! ¡Rebelémonos! No pasarán, tenemos que continuar. Es de la pena. Bueno, da alipori, realmente da alipori. Alipori. A nadie en este suelo le da un poco de cosita pensar que son que sin su secretario general, todos estos, que menos alguna excepción, no son nada. Que han convertido en real la parodia del líder supremo. Esa Chiqui Montero, enloquecida el sábado, abrazándose a los militantes, dándose golpes de pecho a modo hooligan. El espectáculo del Comité Federal, que da para echar la mañana. Entre discursos enloquecidos, pantallas gigantes para seguir los discursos, todo, en fin, toda la puesta en escena que hemos ido viendo. Es que ni Salvador Illa se lo quiso perder. Y eso que empezaba, ¿verdad?, la campaña electoral en Cataluña. Pues, en fin, cualquier esfuerzo es poco. Hasta incluso con manifiesto de periodistas hablando de golpismo, de ataque de la ultraderecha mediática y judicial, acto de los sindicatos, del mundo de la cultura. Ya les dije yo que los abajo firmantes ahí se iban a poner a la orden inmediatamente, ¿no? Manifestaciones por amor a la democracia, la encuesta flash del CIS, que no falte. ¿Tanto esfuerzo puede deberse a que más de uno tenga miedo que se le acabe el chollo? Hay quien vive muy bien con Sánchez. Yolanda Díaz, por ejemplo, miren, la gran promesa de la izquierda, que para lo que se ha quedado, la misma que se ha hundido en todas las elecciones. Claro, ¿qué será de Yolanda si Sánchez se va? Así que su operación salvar al soldado Sánchez es más bien salvemos la coalición que nos da de comer. Es verdad que la ciudadanía está conmocionada. Vienen aniquilando todos nuestros derechos. Vienen metiendo miedo a la gente. Y que hoy ya España se está movilizando no para salvar a un partido, no para salvar al gobierno de coalición, sino, ¿sabéis para qué? Para seguir ganando más derechos. No nos van a doblegar. Bueno, Angelito. Otros, aunque no lo reconozcan, también le tiemblan las piernas. A los independentistas, por ejemplo. Porque por un lado se tienen que enfrentar a los socialistas la semana que viene. El PSC sigue liderando encuestas y hay que mostrarse duro. ¿Con quién va a vivir mejor Puigdemont que con Sánchez en la Moncloa? Es que ni se esconde. Que pase la política española lo mismo me interesa. La política española solo me interesa lo que afecta a Cataluña. Si hay un primer ministro que se llama Pedro Sánchez que está dispuesto a llegar a un acuerdo histórico con Cataluña, me interesa que siga. Me interesa que continúe. Pues claro, si Sánchez dimite, el gobierno se queda en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente. O sea, tocaría que el rey iniciara ronda de consultas, propusiera un candidato con el apoyo del Congreso para ser presidente, y si no, arranca un plazo de 2 meses para buscar el respaldo. De no conseguirlo, se convocan elecciones. La última investidura de Sánchez ya nos costó varios traspasos. Ampliar el uso de las lenguas cooficiales, la ley de amnistía. Bueno, pues la ley de amnistía, por ejemplo, decaería si se disuelven las Cortes. Con lo cual, claro, es muy difícil que los socios dejen apoyar ahora al PSOE. Así que Puigdemont estará a muerte con Chiqui Montero, con quien haga falta. Montero es la opción natural porque es la número 2 del gobierno y del PSOE. Pero dicen, no, Pilar Alegría mejor, incluso Salvador Illa. Elecciones no se pueden convocar hasta el 29 de mayo. Porque es cuando hace un año de la última disolución de las Cortes. Puede anunciarlas hoy, pero no convocarlas. Y luego también puede llamar a una cuestión de confianza, que la sacaría con la mayoría, su mayoría Frankenstein. Y, en fin, vamos. Pero hasta que este tipo no salga a decirnos qué piensa hacer con su vida, pues, como ha recordado este fin de semana Alberto Núñez Feijóo, de ninguna de las opciones Sánchez saldrá como el héroe que nos quieren vender. Después de todo esto, después de lo de estos días, después de lo de estos años, después de todo este carnaval, no habrá épica en la dimisión, ni habrá heroicidad en la resistencia. Jamás enfrentaré a unos españoles contra otros. Jamás organizaré una manifestación para que me piden que me quede. Bueno, pues cuando el líder supremo, el querido líder, ponga el huevo, como se suele decir, ya veremos, descansará él, descansaremos los demás, y pasaremos página a otra cosa. Vamos a ver otras cosas del día de hoy, Ángela. Herrera en COPE. Pues la campaña electoral en Cataluña llega hoy a su cuarta jornada, con todos pendientes, muy a pesar de los independentistas, de Pedro Sánchez, que es el único líder nacional que todavía no ha hecho campaña en esa región. Más cosas, los países de la Unión Europea se preparan para incorporar a su legislación nacional la nueva normativa aprobada por Estrasburgo para incentivar que los consumidores optemos por reparar los electrodomésticos antes que tirarlos a la basura. En Europa cada año se producen 35 millones de toneladas de residuos. Esta ley obligará a los fabricantes, entre otras cuestiones, a extender la garantía de estos aparatos cuando se opte por repararlos. Se podría ampliar hasta un año más. Enrique García es portavoz de la OCU. Que uno de los frenos más importantes que existen ahora mismo es el incremento del coste de las reparaciones, que en muchos casos superan el 30% del coste del producto nuevo. Continúa, además, el lío en la Federación Española de Fútbol. Este lunes Luis Rubiales está citado a declarar como investigado ante la juez del llamado caso Supercopa. Están estudiando posibles irregularidades en contratos del ente federativo con él al frente y en el polémico traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Y en el partidazo de COPE, el Barça busca recuperar esta noche la segunda plaza de la Liga. Bruno Casar. Sí, es una de las dos peleas que nos quedan vivas en esta liga desde las 8:30 en tiempo de juego. Barça-Valencia, los de Xavi, que parten terceros a un punto del Girona, a 14 del liderato y con 6 sobre el Atlético de Madrid. El Valencia se juega la séptima y última plaza que da acceso a Europa, de la que le separan tan solo 2 puntos con el Betis, que con el empate a 1 de anoche ante el Sevilla ostenta ese puesto y se queda a 2 de Europa League. Por abajo anotamos el descenso matemático a segunda división de la Almería. El Granada se sitúa a 10 de la salvación, el Cádiz a 5, esa permanencia la está marcando el Celta de Vigo. Mientras tanto, el Real Madrid, para ultimar detalles, este lunes ya en Múnich, de cara a la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern. El miércoles será la otra ida de semifinales entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain, un PSG que anoche se proclamó campeón de la Liga Francesa. Y esta tarde, no antes de las 4, Mutua Madrid Open, tendremos en pista a Rafa Nadal ante el argentino Pedro Cachín. Esta mañana vamos a conocer, además de lo que venimos especulando en estas últimas horas, vamos a conocer el dato del IPC adelantado del mes de abril. En marzo ya saben que los precios subieron un 3,2%, pues subió la luz, subieron los carburantes y los alimentos nos dieron una pequeña tregua al encarecerse un 4,3%, que es un 4,3, pero es la tasa más baja en dos años. Marta Ruiz. Esta mañana conoceremos la tendencia de los precios en abril, un dato adelantado que no ofrece detalle. En marzo nos dejaba un repunte del IPC hasta el 3,2% por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Los alimentos, en cambio, daban una tregua al rebajar el ritmo de crecimiento en un punto hasta el 4,3%, pero con componentes como el aceite de oliva, las patatas, la carne de ovino o el pescado subiendo a un ritmo muy superior. Ahora lo que más preocupa son los precios de los servicios. Es la inflación que más se está resistiendo. Un ejemplo, los hoteles suben a un ritmo del 10%. Y a esto se añade la incertidumbre por el petróleo, que sigue escalando poco a poco. El barril de Brent ya roza los $90. Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. A partir del 21 de mayo, Renfe pone en circulación los S106 con un importante incremento de plazas, pasando de las 49.530 actuales a una oferta de 63.940 cada semana en los servicios hablo de las diferentes conexiones entre Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Esto supone un 28% más sobre la oferta actual. Además, la compañía ha lanzado una campaña de superprecios para adquirir los billetes de los nuevos trenes a 7 euros. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. ¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días. Buenos días, Herrera. Sánchez anuncia hoy su decisión en un clima general de incertidumbre, resume en su titular de portada del diario La Vanguardia. Sin que hasta la mañana se sepa cuándo va a comparecer el presidente, Sánchez, dice El País, no habla con nadie, se limita a agradecer los mensajes de apoyo que le llegan a su teléfono. Chequeados en ABC, medio centenar de altos cargos del PSOE concluyen, solo una minoría creen que el presidente vaya a continuar. Los partidos que apoyan al gobierno, dice el periódico de Cataluña, se van a empeñar en mantener la legislatura, decida lo que decida Sánchez. Y el Partido Popular, añade El Mundo, enviará dos mensajes: que Sánchez es ya pasado, haga lo que haga, y pedirá elecciones generales a la mayor brevedad posible. En fin, con un ojo en la Moncloa, los partidos catalanes afrontan hoy lunes el cuarto día de campaña electoral. Una encuesta hecha después de la carta de Sánchez, que hoy publica La Razón, no altera en demasía el panorama ante esas elecciones del 12 de mayo. Salvador Illa ganaría dos escaños más y podría gobernar con Esquerra. El Partido Popular sube a costa de Ciudadanos, que desaparece, y los independentistas tendrían mayoría si se unen para formar gobierno. El Mundo cuenta esta mañana detalles de cómo avanza la OPA para el control de la energética Naturgy. La operación conjunta de Criteria, la inversora de la Caixa, y TACA, la empresa estatal de gas de Emiratos Árabes, para hacerse con el 100% del capital de la gasista, avanza, aunque el final de la operación puede estar condicionado por el calendario político que pueda abrirse a partir de hoy. Y del exterior, los periódicos comentan la decisión de la primera ministra italiana Meloni, que ayer anunció que va a encabezar la lista de su partido a las elecciones europeas. La imagen del día en los periódicos la vemos en ABC, el Papa Francisco en la plaza de San Marcos de Venecia ayer domingo. ¿Y la letra pequeña del día? Pues mira, lo cuenta César Lumbreras en La Razón esta mañana. Ojo a esto, porque el gobierno está friendo a multas a los agricultores y los ganaderos que protestaron por toda España de forma masiva hace unas semanas. En unos casos, los actos de protesta habían sido comunicados. En otros, ciertamente, los cortes no estaban autorizados, pero las multas están llegando en ambos casos. La multa tipo, lo cuentan las organizaciones agrarias, es de unos 200 euros por estacionar el vehículo obstaculizando la circulación, y además dicen que esperan una avalancha de denuncias en las próximas semanas. El conciso, Dávila. Bueno, conoceremos pronto la decisión de Pedro Sánchez, hay conjeturas muchas. ¿Cuál es tu pronóstico? Buenos días. Pues sí, buenos días, Carlos. Feijóo no ha dejado de recibir conjeturas sobre lo que va a hacer hoy Sánchez, de alguna muy sabrosa como la de alguien que me dice haberle aportado información sobresaliente sobre la auténtica razón de la carta de Sánchez. No es Begoña, sino Marruecos e Israel, me dice esta persona que añade. Y su enamoramiento, el enamoramiento de Begoña, es otra mentira. Ese matrimonio estaba roto desde hace tiempo. La última bronca la tuvieron este propio miércoles. Algo de esto debe haber, porque la noticia internacional es que Begoña Gómez está literalmente metida en corrupción, pero un observador europeo le dice a este conciso: a pesar del escándalo nacional por ahí fuera, todo le está saliendo bastante barato a Pedro Sánchez, porque el mundo internacional está ocupado en otras cosas. Aquello está horrible. Por lo demás, también advierten a este signo de lo siguiente: no hagas caso a las voces que dan por casi segura la dimisión de Sánchez. Son todos voces interesadas. Puede referirse, por ejemplo, al todavía líder del PNV, Antonio Ortúzar, que en una babosa entrevista en su panfleto de cabecera de ella, alerta sobre la desgracia que supondría la salida hoy de Sánchez. Desgracia sobre todo para él, pienso. Pero la impresión es más que se marcha que se queda. Esta es la opinión que tienen muchos empresarios y también genéricamente parte de la oposición, una de cuyas voces más significadas me alerta de que haga lo que haga, textual, esta pirueta se va a volver como un boomerang contra él, contra Sánchez. El Partido Popular, sin embargo, se fía mucho de la encuesta réplica que ha hecho la del Palmero Tezanos de Sánchez y que revela que casi el 70% de la población española cree que todo lo que se ha inventado este individuo es una mera estrategia para conseguir que, sin embargo, lo que sin embargo no ha logrado, que la mayoría del país le haya pedido que siga. En todo caso, y como fin, hay un temor generalizado a las represalias que puedo tomar si el sujeto sigue. Nos lo vamos a enterar. Me avisa nada menos que un juez que le conoce a la perfección. Y una pista importante: Armengol y su letrado de confianza están de los nervios. Me lo dice una fuente muy cercana del Congreso de los Diputados. Píldora económica del día, Mar Vidal, buenos días. Buenos días. Según el Banco de España, la inteligencia artificial y la robotización nos afectarán de manera menos dramática de lo previsto en lo laboral. En un documento en el que se analiza este asunto, el regulador español determina que aunque ciertas tareas, principalmente administrativas, han sido automatizadas, esto ha resultado en la creación de nuevos puestos de trabajo, tanto de alta como de baja cualificación. El informe del Banco de España detalla que, hasta la fecha, no existen evidencias empíricas que respalden un impacto negativo masivo de la inteligencia artificial en el empleo. Más bien, propone que la adopción de estas tecnologías podría favorecer la creación de empleo en ciertos sectores, al surgir tipologías laborales que complementen a la tecnología. De hecho, curiosamente, los países más robotizados del mundo son los que menos desempleo tienen. En Europa, el país más robotizado es Alemania y apenas tiene un 4% de paro. Pero para que no sea un desastre su llegada masiva, es necesario que alguien se ponga en serio con esto. Hay países como Singapur que desarrollan planes de capacitación para toda la población mayor de 40 años en el uso de la inteligencia artificial. Otros, como el nuestro, solo impulsan cómo regularlo. Digamos que la desventaja que llevamos en este campo no nos permite tomarnos 5 días de reflexión. Herrera Incope. Estar informado. Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Son informaciones contrastadas. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme, como una madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Bueno, y la fruta pelada en lunes, ¿qué nos dice? Hola, MJ Navarro. Hola, Herrera, vamos con lo que hace ruido desde esta humilde sección. Tenemos que agradecer las aportaciones de Óscar Puente, ministro de Transportes. Nunca podremos agradecerle lo mucho que se le ocurra. Se ha ido al Congreso Nacional Extraordinario del Partido Socialista de Galicia a darle ánimos a Pedro Sánchez así. La influencia de España, la influencia de España en Europa y en el mundo es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González. Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo. No me gustaría, Herrera, que la tiranía del ritmo o del tiempo nos ahorre detalles. Me parece que merece la pena seguir el momento. ¿Por qué lo es? Porque tiene autonomía, porque tiene discurso, porque se le respeta, porque habla inglés, porque no tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí. Es importante. Claro, son cosas importantes. Es curioso, ¿no? Fijaos que ahora tenemos que cambiar a un presidente que tiene todos estos atributos, que habla inglés, por otro que cuando tuvo que decir de chieftains, dijo tictin o algo así. Es decir, esto es lo que vamos a cambiar, ¿no? O sea, vamos hacia atrás. Y la conclusión, que es fabulosa. Es que, no, te digo, soy fan. Ya te lo dije hace tiempo, pero es que cada día voy aumentando, ¿eh? La conclusión es fabulosa. La elaboración es verdad, es mejorable, pero esto es una maravilla. Y a mí, permitidme que os diga una cosa. Esto hay gente que podrá decir que no es importante. Pero, hombre, que los hijos de los trabajadores, que somos nosotros, seamos los más preparados frente a los que han tenido todas las oportunidades del mundo, todas, en nuestro país, que seamos los de la izquierda, los hijos de los trabajadores, los que podemos poner encima un currículum, una educación, una formación y una preparación para la vida de hoy, para el siglo XXI, y que los que han tenido todas las posibilidades no sean capaces todavía ni siquiera de chapurrear un poquito de inglés y pretendan ir a representar fan. A nuestro país. Es que eso, de verdad, te prometo, qué momento. Es que he pasado todo el fin de semana así, mirándolo. No queremos volver atrás. Ese es el lema de la reunión de artistas ayer domingo en Madrid para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. Miguel Ríos, en Tendencia. Pedro Sánchez ha sido el político que ha puesto el nombre de Gaza y la dignidad de los habitantes de Gaza en el frontispicio de su pensamiento. No te puedes ir, coño, le dijo Miguel Ríos. Lo de Masterchef suma y sigue. Herrera, Radio Televisión Española ha retirado de su player la última entrega del programa en el que sucedía la expulsión de Tamara y la reacción del juez Jordi Cruz. Lo comentábamos aquí la semana pasada, que estaba haciendo muchísimo ruido. Bien, Cruz y Tamara se reunieron este fin de semana para emitir un vídeo y negar que la escena haya influido en la salud mental de la concursante. Pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como en un trabajo, te vas, como una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta, te vas. No estoy bien aquí, no me siento a gusto, me quiero pirar. Pero de no estoy bien, no tengo problemas mentales. Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo lo entendí perfectamente. Como lo entendí perfectamente, por eso... Bueno, estamos haciendo tele. No sé si alguien se ha dado cuenta. ¿Esto es un directo? Esto es un directo. Masterchef es tele. Es tele que yo me la tomo muy en serio, que queremos que descubráis el mundo de la cocina, pero también es un programa de televisión. Claro. Bueno, tú comentabas que el entretenimiento es así, yo puedo estar de acuerdo, pero te digo una cosa, Herrera. El entretenimiento es muy difícil y es cuestión de que tu personaje te coma o no. Y cuando uno se deja superar por el personaje, pues hay que dar a veces un pasito atrás. Se puede ser desagradable. Bueno, imagínate hablando yo de esto. Pero lo que no se puede ser es maleducado. Entonces yo creo que Jordi Cruz debe pensarse bien hasta qué punto llega en su personaje. Pero, por supuesto, es una exageración hablar de que ha influido en su salud mental, lo que queramos. Pero yo creo que hay unas formas... No sé, que se deben mantener. Me parece a mí que soy el último mono en la vida de Jordi Cruz. Campaña agresiva del Loro Parque de Tenerife. Es el presidente del grupo que lleva este y otros ambientes parecidos, Wolfgang Kiesling. Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son. Son solo gentes en busca de riqueza. Quieren cambiar nuestro mundo. Vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar... Esta es la promoción que ha hecho el Loro Parque de sus instalaciones. Te digo, es una campaña muy agresiva que lógicamente está dando muchísimo que hablar y muchísimo ruido, que es de lo que hablamos aquí, Herrera. Eso es. Ahora hablamos del ruido informativo en un momento a las 7. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora. Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000. Cataratas de Iguazú. Con Dasbelt Auto. Hoy 5.000. Huevos de Fabergé. Es mucho. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito. Hasta 5.000. Petit Pois. De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red. Son preciosos. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 30 de abril tenemos la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,99 € el kilo. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1,220 €. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible. Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Sabías que SOS Rural está recogiendo testimonios de agricultores que se sienten engañados por administraciones y multinacionales para instalar placas solares en sus tierras? Advierte de que, en muchos casos, el beneficio económico es muy inferior a lo prometido y menor a cuando las tierras eran cultivadas, con el agravante de que ahora los campos quedan inservibles. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Por la noche en la radio, todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Thank you. Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.